¿Quién puede mi alma encontrar en las frías sombras de este lugar? Más lejos estoy que ayer. Creo que he traspasado, he saltado límite. Siento caer, siento caer. Él te encuentra hasta donde estás. El final, final. La esperanza empieza a nacer en tus ojos. Mil colores yo puedo ver. Si está bien, regresaré así, pues mi corazón respira y tiene vida. Es que voy.